Pepe. Muy bien. Ay, Elmer, yo lo siento. Deja tu trompa componer. Bien. Este es el regalo mejor. Están muy bonitas, muy fragantes son. Soy dichosa. Eres tú muy lindo. ¡Adiós, Elmer! ¡Adiós, Elmer! ¡Mira de curiosa trompa, si parece una manguera! ¡Tienes trompa de manguera! ¿Qué te pasa, hijo? ¿Te preocupa tu trompa? Pa, también se burlaban de mí, pero no me importa. ¿Qué? ¿Tú crees que tienes grande trompa? Bueno, pues mira aquellos pelícanos. Creo que hay un incendio.